Hola DJ Charlie, soy DJ JJF. Este año me ha tocado a mí ser el encargado de desear unas felices Navidades y un próspero Año Nuevo desde Radio Sedna FM a todos los oyentes y a todo el equipo que formáis parte de Italian Style. ¿Pero a quién se le ha ocurrido la idea de encargarme a mí hacer esto? ¡Si todos saben que estoy como una cabra! ¡Ale, venga caña!